días otra vez. Vamos a empezar, como les dije, vamos a empezar por la gente que no había venido, vamos a empezar a estudiar lo que es Inmadurando por medio del servicio. Cada semana vamos a estar, les voy a estar dando versículos para que los estudien ustedes y de ahí voy a estar partiendo. El otro día oí un dicho que decía, nadie es demasiado viejo para aprender algo nuevo, sino es demasiado flojo. Sí, entonces no hay que ser flojas, hay que aprender. Cuando lo oí dije, pues sí, sí es cierto, todos podemos aprender, no importa la edad que tengamos ni cuántas veces, a lo mejor ya vimos el madurando siempre, Dios nos puede enseñar más si estamos estudiando algo que tiene que ver con la Biblia. Entonces esta semana les mandé unos versículos y por lo que vamos a enseñar es empezar, es con algo muy básico y es la Biblia. O sea, ¿qué es la Biblia? ¿Sí? ¿Por qué? Miren, ¿cuándo fue? El otro día, mis hijos están aprendiendo los libros de la Biblia. Obviamente yo los estudié, me los aprendí, saqué 10 en los exámenes en mi instituto bíblico. Y les prometo que ayer fue que los empecé a revisar. No me han logrado colmarse el orden y yo, tal, bueno, es que el antiguo está muy largo, va el nuevo, tal, no, pues ya mi memoria no está funcionando, entonces dije, caray, hay que volverse a aprender los libros de la Biblia, entonces les voy a dejar tarea igual que a mí me estoy dejando tarea. En los niños, nada más para las que tienen hijos chicos o van a tener hijos, les enseñan los libros de la Biblia a los niños. Es uno de los juegos que se aprendan tanto los libros de Antiguo Testamento como los del Nuevo Testamento. Adolescentes también lo hacen. Jóvenes también. Entonces, mamás, abuelitas, hay que aprendernos los libros de la Biblia. Entonces yo quiero animarlas estas dos siguientes semanas a que se pongan a estudiar Antiguo Testamento. Vamos empezando con Antiguo Testamento. Hay que aprendernos los libros del Antiguo Testamento, ¿sale? Dos semanas. Sí se puede aprender los libros del Antiguo Testamento. Entonces, esta siguiente semana las animo a que nos aprendamos. Las siguientes dos semanas no va a haber reunión. Que regresemos y les regalo una paleta a la que se aprendió. No sé. Pero vamos aprendiéndonos los libros del Antiguo Testamento. Sí se puede. Para hacer un ejemplo, que cuando lleguen, mamá, abuelita, me sé los libros, tú puedas decir, sí, no, ese te faltó, va al revés, que podamos ser ejemplo en eso, porque les prometo que empecé y yo, entré, porque aunque fui a la escuela, lo he estudiado, ay, no me lo sabía. Entonces, hay que aprender los libros de la Biblia. Ale, ¿sí te lo sabes? Ven, hay que aprendernos los libros. Hace muchos años, en un estudio que tomamos, ¿y todavía se lo sabe? Se me revuelven los históricos, los proféticos. Ay, los profetas. No sé si eso sea Zafeo y todos esos. Sí. No, yo entré, ya me los había aprendido. Entonces, vamos a estar estudiando el Madurando. El primer capítulo es la Biblia. Entonces vamos a aprendernos, por favor, los libros de la Biblia. Antiguo Testamento, empezando por ahí. ¿Ok? Ahora, el libro de la Biblia. ¿Qué es la Biblia? Es el libro que Dios nos da, el manual de instrucciones que Dios nos dejó, ¿sí? La Biblia, porque todo el énfasis que hacemos es en cuanto a la Biblia. O sea, siempre todo lo que yo les doy va a estar salido de aquí, ¿sí? Todo lo que Johnny les da, todo lo que se enseña en Centro Vida es de aquí. No es opinión, es Biblia. Sí, es bien importante que sepamos. Si alguien te dice, ¿y tú qué libro estudias? La Biblia. ¿Cuál? Pues la Santa Biblia. ¿Sí? Hay una diferencia entre la Biblia del católico y la Biblia cristiana. ¿Sí? Hay una diferencia. ¿Por qué? Porque hay más libros en el libro católico que en la Biblia cristiana. Hay que darse cuenta. Dices, ¿y es por qué? Ok, los libros agregados en la Biblia católica son libros que no entraron dentro del canon, se llama, de las escrituras. ¿Qué es el canon? Todo esto les estoy viendo porque algún día les van a preguntar. El canon son, la gente agarró y metió estos libros de la Biblia, se escogieron que estos iban a ser los libros de la Biblia porque está lo que se llama el hilo rojo. Ahora, o el carmesí. Un día mi papá explicó eso y alguien se puso a buscar un hilo rojo. No es un hilo rojo, sí, y no estoy exagerando. Una persona dijo, es que no lo encuentro. No, está hablando de que la sangre de Cristo o algo sobre de Jesucristo se menciona en cada libro desde Génesis a Apocalipsis. Los libros que están agregados en la Biblia católica son libros históricos del pueblo israelita. Son libros algunos son históricos, otros son fábulas del pueblo israelita, mas no viene nada en cuanto a la sangre de Cristo, la muerte, resurrección, no viene nada mencionado en cuanto a Cristo, ni en todo lo que, o sea, nada de Cristo en esos libros. Por eso la Biblia, la Santa Biblia que nosotros leemos, no trae esos libros. ¿Por qué? Porque hay gente que les va a preguntar y tal, y tú vas a decir, ese libro no me lo aprendí. Por eso no te lo aprendiste. Los libros que están, el canon, se escogieron por eso. Ahora, todos los libros que están en la Biblia son inspirados por Dios. Dices que Dios les escribió. No, son escritas por hombres inspirados por Dios. ¿Sí? Todos los libros que están en la Biblia sí son escritas por hombres, pero fueron inspirados por Dios. Todo, nada se contradice en un libro tan grandote, nada se contradice, ¿sí? Todo, por eso sí. Son apócrifos los otros libros, porque si te sienta contradicción a todo, sí, o sea, y es que mucho es, alguno es fábula, alguno es historia, pero como sabemos en la historia del mundo antiguo, era mucho por dicho, ¿sí? Entonces, por dicho y dicho, pues se revuelven las cosas, o sea, se exageran las cosas en los apócrifos, o sea, hay exageración, ¿por qué? Porque estamos de acuerdo que hay exageraciones. Si tú lees la historia de muchos países, pues como ellos veían las cosas para que la gente se lo memorizara, exageraban mucho, ¿sí? Entonces, ¿para qué es la Biblia? Para redarguir, para corregir, para instruir, para enseñarnos en nuestras vidas. Segunda de Timoteo 3:16, que les dije que me lo leyeran. Ven, ahora no encuentro Timoteo. ¿Ya ven? Por andar diciendo que no me lo sé, ahora ya no encuentro Timoteo. 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Sí? ¿Para qué fue hecha la Biblia? Para eso es. Para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos e instruirnos en el camino de Dios, ¿sí? ¿A fin de qué? De que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, para que lleguemos a ser como Jesús cuando nos muramos, ¿verdad? Porque está... Cuando me muera todavía creo que no voy a haber logrado ser como Jesús, pero para eso es, para que cada día podamos caminar dentro de lo que Él nos enseña, ¿sí? Es uno de los libros más vendidos en el mundo, más no es uno de los más leídos. Sí, mucha gente tiene muchas Biblias en su casa y no las leen, entonces, y no las estudian. Es antiguo, es un libro muy antiguo, pero si tú lo lees, aplica para tiempos modernos también, ¿ok? Ahora, ¿cuántos libros tiene la Biblia? Erika, no me digas. 66, ajá, muy bien. Tiene 66 libros la Biblia. Se divide en Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Por qué se divide en Antiguo y Nuevo Testamento? Antes de, después del nacimiento de Jesús. Exactamente. Antiguo Testamento es antes de que Cristo naciera, las promesas, trae historia, trae todo, llevando desde la creación al nacimiento de Cristo. Nuevo Testamento es desde el nacimiento de Cristo, bueno, 9 meses antes del nacimiento de Cristo, porque viene de Juan el Bautista, hasta muere el ministerio de Cristo, muerte de Cristo, resurrección, y lo que pasó después, unos años después, de que Jesús murió y todo, y cómo siguió todo, ¿sí? Vamos a Juan 14:12, que es otro de los versículos que les dije. De cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque voy al Padre. Toda la Biblia está hecha ¿para qué? Para creer en Jesucristo, para poder llevar a cabo lo que Él hizo y hacer aún más allá de lo que Él hizo. ¿Por qué? Porque muchos dicen, es que yo quiero hacer los milagros como Jesús hizo. El milagro más grande es que una persona pueda llegar a ser salva, el compartirle a una persona y pueda ser salva. Sí, la sanidad, todo eso es un milagro grande, pero el que una persona de estar muerta viva, su espíritu, es el milagro más grande. Y por eso dice aquí, Él las hará también y aún mayores hará. ¿Por qué? Porque a nosotros nos toca ver cómo aceptan a Jesús y sus vidas es transformadas, ¿sí? Entonces, es de lo que está hablando. Ahora, ¿por qué la estudiamos? ¿Alguien? ¿Por qué estudiamos nuestra Biblia? Para conocer de su palabra y poder compartirla. Muy bien. La estudiamos para saber conocer su palabra, para saber cómo llevar mi vida, para sacarme de las dudas de ¿soy yo? ¿Qué es? ¿Cómo llegué a la tierra? Cada quien tiene mil y un preguntas. La Biblia te las contesta. Por eso estamos estudiando la Biblia. Ahora, Sí se han fijado que tiene libros, capítulos y versículos, ¿verdad? Uh-huh. ¿Por qué tendrá eso? ¿Se han preguntado alguna vez? ¿O alguien les ha preguntado por qué tiene libros, capítulos y versículos? Para aprender, localizarlo más fácil. Exactamente, para poderlo encontrar, porque como decía mi hermana, el libro es un libro bien, la Biblia es un libro bien grandote, y si te dicen en la página 233, como que pues no, ¿verdad? Es que en la página 12, entonces, si te dicen el libro, el capítulo y el versículo, es más fácil. ¿Cuántas no se saben Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que haya enviado a su Hijo unigénito, aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú volteas y dices nada más el versículo, híjole, a ver, encuéntralo. O sea, encuentra Juan 3:16. Sin eso, pues no, ¿verdad? No, encuentra tal versículo, pues no, no lo vas a encontrar. Encuentra tal quote, tal texto. Si yo te digo, ay, busca ese texto sin tener capítulos y versículos, pues está en chino. Entonces, ¿para qué está eso? Para ayudarnos a nosotros a estudiar. Para ayudarnos a nosotros como seres humanos a podernoslo aprender, ¿sí? La promesa de Dios ahí está en Juan 3:16. Segunda de Pedro 1:3-4, que es otra que les puse. Segunda de Pedro, ¿qué les dije? 1:3-4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que en ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dios tiene muchas promesas para cada uno de nosotros. Pero ¿cómo las vas a tener si no leemos nuestra Biblia, si no la estudiamos, si no la conocemos? Sí, las promesas de Dios vienen aquí. La única manera que podemos apropiarnos de ellas es leyendo y conociendo nuestra Biblia. Perdón. Sí, tenemos que aprender a conocerla, a estudiarla, a meternos dentro de ella, aunque no nos guste leer, aunque nos dé flojera leer, necesitamos estudiar nuestras Biblias. Es súper importante. Yo las animo a que estudien sus Biblias, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la única manera. Es como si una persona le dejan una herencia, pero nunca le avisan, nunca se encuentra el testamento. Pues la persona, y la persona es pobre, y la persona que se murió era una persona muy rica y le dejó todo, toda su casa, todas sus mansiones, todas sus cosas, más nunca se leyó el testamento, nunca encontraron el testamento, pues la persona se quedó, la persona pobre, ¿qué pasa? Se quedó en su pobreza, porque nunca supo. ¿Por qué? Porque nunca leyó el testamento, nunca lo conoció, nunca supo las promesas. Y es lo mismo con nosotros. Dios nos dejó esto con todas sus promesas. Y si no la leemos y la estudiamos, nos estamos perdiendo de una vida rica en Él. ¿Sí, no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque estábamos en muerte. Conociéndole a Él, nuestra vida puede ser mejor. Muchas veces aceptamos a Jesús y hasta ahí se queda. No, necesitamos estudiarlo. Porque la salvación no la da Dios, pero todas sus promesas también están en la Biblia, y nuestra vida puede ser mucho mejor cada día si buscamos las promesas y obedecemos su palabra. Dios no nos dejó la Biblia, los 10 mandamientos que hemos estado estudiando con John, para darnos en la torre, ¿eh? Es para que nuestra vida sea mejor, es para que podamos vivir una vida llena, fructífera, feliz, creciendo cada día en él. Y para eso está la Biblia. O sea, si la gente llega a preguntarte, ¿para qué estás estudiando la Biblia? Es para eso, para que tu vida esté plena, completa. Sin Dios nuestra vida está vacía. Con Dios la vida es plena, la vida es completa. Y yo las animo a que estemos estudiando. Yo les voy a estar dejando versículos para que estén estudiando. Claro que, según yo, el primer capítulo lo iba a acabar en la primera sentada. Y dije, así nos la aventamos. No, no, no, cual llegué a... el propósito de la palabra de Dios. Me falta todo esto de darles. Pero no importa, nos lo vamos a llevar poquito a poquito. ¿Por qué? Porque la Biblia es un libro muy importante, ¿sí? Entonces, ¿qué les animo a que hagan estas 2 semanas? Vamos a tener vacaciones, ¿sí? Vamos a tener Semana Santa, Semana de Pascua. Dices, ay, pero me voy a ir a la playa. Ay, voy a ir a Colima. Ay, voy a ir allá. Ay, por favor, no dejes de leer tu Biblia porque te fuiste a Colima, te fuiste a la playa, estás descansando. Sigan leyendo sus Biblias. Aprenderte unos libros de la Biblia no es tan difícil. Si tienes hijos, haz un juego con ellos. Vamos a ver, tú y yo, tú una, yo una, tú una, yo una. Y así te lo vas aprendiendo. Desde chiquitos puedes enseñarles, aunque estén chiquititos. pueden enseñarles y se los aprenden a jugar con ellos, ¿sí? Pero yo las animo a que vamos empezando aprendiéndonos los libros de la Biblia. Son 66, vamos aprendiéndonos del Antiguo Testamento. En 2 semanas empezamos con los de nuevo. Si te quieres aventar todas, adelante. Yo les estoy dando chance. Nada más las del Antiguo Testamento hay que aprendérnoslas y luego empezamos con las del Nuevo. Les voy a dejar varios versículos para aprendernos, para estarlos estudiando estas semanas. Pero creo que se los voy a mandar porque ya me pasé mis 15 minutos. Entonces les voy a mandar por el WhatsApp, les mando los versículos de lo que vamos a estar estudiando estas 2 semanas para la que sigue tener nuestra reunión y seguir estudiando lo que es la Biblia. Y vamos a estar estudiando, esto es el primer capítulo de Madurando, es en cuanto a la Biblia. Acuérdense de eso porque si algún día alguien les pregunta, ya no puedes decir, y no sé, es que estaba pensando en la comida durante la reunión de mujeres. Sí, entonces, no, ya se los estamos diciendo, tráiganse, como traen varias, vi que traen su cuadernito y todo, tráiganse para estar apuntando. ¿Por qué? Porque a lo mejor voy a ir en greña, pero voy a dar mucha información. ¿Sale? Ok, vamos a ver. Señor, te damos gracias por este tiempo, Padre. Te damos gracias por la oportunidad de estar aquí, de aprender de ti, Dios, y de estudiar, Dios. Te amamos con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén.